años florecen. La vergüenza de los hombres se ha perdido y no parece. La vergüenza de los hombres se ha perdido y no parece. El recuerdo que tú me dejas.